Recibí tu carta donde me dices que no me amas. Ya veo que has olvidado que tú eras mía en cuerpo y alma. Fueron falsas tus promesas de amor eterno y de cariño. Pero yo no soy un niño a quien se quita lo que más quiere. Los besos y los placeres que tú me has dado no olvidarás. No olvidarás mis caricias, los mil besos que te he dado y mi cariño sincero en tu corazón quedará grabado. No olvidarás mis caricias, los mil besos que te he dado y mi cariño sincero en tu corazón quedará grabado. Los labios te quedará un sabor amargo, porque en una boca ajena será a mí al que estés besando. Pero cuando pase el tiempo será muy tarde de arrepentirse. Podrás engañar a otro, pero a ti misma nunca lo pienses. No olvidarás mis caricias, los mil besos que te he dado y mi cariño sincero en tu corazón quedará grabado. No olvidarás mis caricias, los mil besos que te he dado y mi cariño sincero en tu corazón quedará grabado.